programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Silencio. ¿De qué opinas soy yo? ¡Ey! Un ratito. A ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos de la cabina juvenil, bienvenidos a un jueves más, un poquito emocionados porque ya es fin de semana y también como siempre los acompañamos todos los jueves de 6 a 7 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura. Queremos empezar muy bien este programa porque tenemos también artistas como todos menos Charlie, pero esto más adelante en nuestro segmento Cultiva tu Mente, y también tenemos otro tema en nuestro segmento Hablemos la Plena, así que no se lo pueden perder nuestra transmisión en vivo todos los jueves. Pero así empezamos el programa. Mi nombre es Diana, chicos. Hola. Hola. Quedamos un ratito calladitos. ¿Cómo están, chicas? A los años que les veo. Sí, full tiempo. No, súper bien, estamos súper bien, felices. El día de hoy tenemos un tema súper chévere en Hablemos la Plena, ya que estaremos hablando sobre el Certamen Internacional de Aritmética 2019 en compañía de Diana Artunduaga, directora nacional de Aloha Mental Arithmetic. Así que pónganse en pilas, chicos, y escuchen esta transmisión y compartan con todos sus amigos para que se enteren acerca de este concurso de aritmética. Yo soy Fer. Claro, y lo más importante, chicos, compartan como dijo Fer y síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Cabina Juvenil, Instagram La Cabina Juvenil y YouTube La Cabina Juvenil. Y sigan la transmisión en vivo a través de Facebook y a través del TuneIn de la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Andrés. Ahora nos hemos presentado a todos, nos falta nuestra compañera Allison, que esperamos que se encuentre muy bien, creo, ¿no es cierto? Algo creo que le había pasado, no sabemos, esperamos que no, más tarde, no sabemos aún qué pasó con ella, pero esperamos que nos esté viendo por la transmisión en vivo. Saludos, Allison. Hola, Ali. Hola, Ali. Comparte, Ali. Claro, chicos, pero bueno, en ese momento nos vamos con una canción súper chévere que Panchito y Andrés corean siempre. El cielo cayó de Cruz en Karnak. Por favor, Pancho. Muy bien. Se detiene otra vez. amigos, continuamos con nuestro segmento Cultiva tu Mente, como lo pueden ver. Y también acabaron de escuchar la canción Todos Somos Charlie. Así estamos con el grupo, les damos las bienvenidas y saluden, por favor. Hola, ¿cómo están? están conectados. Si lo hubiéramos planeado, no hubiera salido. Mi nombre es Carlos Herrera. Yo soy Daniel Navas. Somos Todos Menos Charlie. Y estamos conectados hoy. Mucha conexión. Bueno, vamos un poquito de la biografía de Todos Menos Charlie. Es una banda ecuatoriana de pop underground que fusiona géneros como el funk, R&B, jazz y soul, formada en el 2015 por Carlos Herrera, Daniela Mesa, Daniel Navas, Nico Arias y Francisco Jaramito. En el 2015 ganan el concurso nacional Guerra de Bandas. Consecuente con esto se publica el primer single titulado En tu cama, que obtuvo acogida inmediata en redes sociales y el puesto número 2 en Red Nation, plataforma online. Bombing, en el 2017 se graba una sesión 360 con dos de sus nuevos singles, Ley Natural y Espiral. Bienvenidos chicos de nuevo, ¿cómo están? Muchas gracias, bien, todo bien. Pero quisiéramos conocerles un poco más. ¿Por qué decidieron ponerse el nombre Todos Menos Charlie? Sí, porque el nombre es bien atractivo y llamativo. Es extraño. Es para que no te olvides. ¿Quién es Charlie? ¿No? ¿Quién es Charlie? ¿Quieres contarles la historia? Creo que tú eres el involucrado directo, pero básicamente es. Nace de un problema recurrente que tenía Charlie, y es que todos sus proyectos al final terminaban separándose. Todos sus músicos iban y siempre es que se iban todos menos Charlie. Entonces, básicamente de ahí salió de una broma de ensayo que yo no fui y dijeron como que, oh, vaya, estamos todos menos Charlie. Estábamos en esa temporada buscando nombres y dijeron, sí, pega, y de ahí nos hemos mantenido con eso. Ajá. Estamos actualmente trabajando en el proceso de producción de lo que es nuestro siguiente material discográfico. Estamos, no sé, ¿quieres contarles las nuevas que tenemos? Sí, justamente le íbamos a preguntar que cuántos son los sencillos que ya tienen grabados y los próximos que tienen para grabar. A ver, grabado ya tenemos un EP de teóricamente 4 canciones, pero por ahí en los discos tenemos unos con bonus escondido, no todos. Entonces algunos tienen unas canciones extras por ahí. Singles ahorita de la nueva tanda tenemos 3. Aún no está nada de este material al aire. Justo esta temporada nos hemos dedicado a trabajar, a recomponer todo, a hacer arreglos y tener material. Más o menos en un mes comenzamos de nuevo a estar en las tablas, ya comenzamos a soltar nuevo material, todo eso. Nueva imagen de la banda, el nuevo proyecto en sí que ya está estructurado. Ajá, estamos en un proceso que es de preproducción. Nuestro primer disco fue orientado a lo que es el pop, el R&B y lo que es el rock, que es con lo que cada uno tuvo las influencias. Pero para este siguiente disco nosotros nos hemos enfocado y enfatizado bastante en todo lo que son los ritmos andinos y los ritmos nacionales, que estamos trabajando en eso para tratar de crear un producto de exportación. Así que esperen lo que se viene, está súper bonito. Qué genial. Ajá. Vamos a estar esperando entonces sus nuevos temas para que vengan igual a promocionar aquí en la cabina juvenil. Muchas gracias. Pero chicos, cuéntanos un poco, antes del 2015 que ya se hiciera el grupo, ¿ya se conocían ustedes o cómo fue que se unieron? A ver... No. No nos conocíamos de la universidad. Los 5 estudiamos música en la San Francisco. Charlie ya se graduó, yo también me gradué. Nuestra cantante Dani también. El bajista está ya. El Nico está por graduarse. Panchita, nuestro baterista, también ya está en las mismas. Entonces nos conocimos ahí, entre clases, en ensambles. Nos conocimos todos en ensambles. Entonces ahí ya nos fuimos conociendo musicalmente y ya vimos cómo unirnos. De ahí salió todo. ¿Y cómo nació el gusto por la música de cada uno? A ver, comienza. A mí siempre estuvo, no sé, impregnado a mí en la música en general. Mi abuelo fue trombonista de la banda de la FAE y siempre hemos estado escuchando música. Pero yo creo que el momento que me plasmó fue cuando era niño, que tengo unos 10, 12 años. Y en la televisión vi un video de Guns N' Roses de Sweet Child of Mine. Y estaba Slash haciéndole el amor a la guitarra y se lo dije, wow, yo quiero hacer eso. Y desde ese momento hasta ahora he seguido tocando la guitarra. Yo, si mi papá está escuchando esto, te echo la culpa a ti. Chuta, a los tal vez 7, 8 años me regalaron un piano así de de juguete. Y ahí se jodió todo. Ahí se jodió. Entonces supongo que tiene ese cargo de conciencia. De ella toda mi vida ha rotado en base a eso. Siempre ha habido, se ha estado metido en la música. Y cuando llegó el momento de tomar la decisión, me ganó la música. Claro. Se nos picó el bichito. Bueno, si bien sabemos que hay bastantes géneros donde ustedes pueden incursionar, ¿por qué eligieron este precisamente en ustedes? En el que estamos actualmente, creo que se llegó un consenso de todas las influencias que teníamos, porque es como que cada uno, él venía más de la música clásica, venía del rock, yo venía del rock, del funk. Nuestra cantante Dani, que si nos escuchas, está muy lejos probablemente, bueno, a ella le gusta bastante el pop. Y llegamos a un consenso y también fue como que íbamos probando, fallando, probando qué tal salían nuestras canciones. Así que quedamos en lo que es el pop underground, que básicamente es la fusión de todo eso. Qué chévere. Y cuéntanos ustedes, igual como artistas jóvenes, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que se les ha presentado como músicos? El apoyo. Básicamente. Es full complicado aquí, más que nada por el... por el medio. Sí, la cultura del ecuatoriano es un poco cerrada, sobre todo. No brinda mucho el apoyo al talento ecuatoriano. Sí, se prefiere consumir todo lo que está afuera, todo lo que viene de afuera, todo lo que se importa. Y realmente la música, o en general el arte que se produce aquí, no tiene tanto apoyo. Ha comenzado a cambiar, sí, hemos comenzado a sentir que hay un cambio, aunque sea mínimo, pero... Creo que el mayor problema es eso, o sea, la formación cultural que tiene la gente, porque no lo ven como algo importante a veces, algo relevante, entonces... Sí. Tienen tendencia a minimizar, o sea, claro. Es como que nosotros estamos full cansados de que siempre te dicen, estudias música, ¿y qué más estudias o qué más haces? Claro. Sí, eso es un hobby, no se dan cuenta que es algo que es 24/7, ¿sí? O sea, la música desde que nos despertamos hasta que nos dormimos... Está ahí. Claro, a veces piensan que solo es un pasatiempo, por así decirlo. Entonces, sí se sorprende en muchas ocasiones en que alguien estudie música, le guste lo que está haciendo y decida de eso también hacer una carrera. Vivir de eso. Sí, claro. Y eso es más. Hay unas. Tú puedes tocar un instrumento, pero entonar y estudiar es totalmente diferente. O sea, cualquiera puede pararse y tocar una guitarra, pero. O sea, hacerla como se debe es diferente. Hacerlo profesionalmente. Es que la música va más allá de lo que la gente piensa. Claro. Lo bueno es que cada vez ahí la gente tiene una tendencia ya a hacerlo esto de profesión. O sea, se está haciendo profesionalmente todo esto en todo el ámbito de lo que es del arte, de la música, todo lo que es la producción, sonido. Hay gente que ya está estudiando y que está tratando de sacar material de exportación. Claro, eso es bueno. Y también el medio está cambiando, porque antes, como muchas cosas se hacían, no tenías muchos lugares donde estudiar este tipo de cosas, uh-huh. Tienes el conservatorio, pero o sea, era muy limitado. Y se ha comenzado ya también a profesionalizar el asunto, porque mucha parte de la escena musical era muy empírica, o sea, las cosas que se hacían, uh-huh. se las sigue haciendo en algunos uh-huh. espacios, se las hace de manera muy empírica, muy aprendido así. Claro, entonces ahora, como ahora hay ya más espacios para estudiar, más formación en todos los aspectos, no solo como músicos, sino como productores, como sonidistas. Entonces ya se está también profesionalizando un poco y también ya se tiene una imagen un poquito más centrada. Pero creo que ese es el problema, que no hay una imagen de que es algo relevante, por así decirlo. Exacto. Y chicos, en todo este proceso, ¿quiénes han sido los que les han apoyado? Nuestras familias, creo. Creo que es lo primero también, ¿no? Sí, si no estaríamos jodidos. Claro, siempre hay el grupo de panas que está. Los que han estado desde el inicio siempre. Del concierto hasta el final, así. Pero sí, básicamente la familia. Ahora hay varias personas que también están creyendo en las propuestas ecuatorianas, sobre todo música, también de otras cosas, pero ya hay espacios que tienen esas ganas de darnos la mano todos y comenzar a avanzar. ¿Quién nos tenemos ahí? La Shadi nos ha apoyado Ruiz, full el Pato Recalde, si nos está escuchando. Ah, sí, hola, Pato. A varias personas. No va a escuchar nada. Hemos estado ahí. Como nosotros queremos hacerlo bastante profesional, tenemos nuestro equipo, nuestro sonidista, las personas que nos están ayudando en todo eso. Igual, si es que nos ven, un saludo y agradecimientos totales. Claro, es que para que salga adelante algo, si hay un equipo atrás que en realidad les apoya bastante, en sí. Y sí, chicos, no sé, quizás nos pueden contar alguna experiencia en escenario que puedan compartir con nosotros y con toda la audiencia. Ya se están... ¿Te acordaste? Creo que hemos aprendido una regla, una ley que está muy metida entre nosotros, que es la ley de Murphy, que quiere decir que si algo puede salir mal, va a salir mal. Así que para un evento, para un show, tú tienes que ir por todos los campos viendo que esté todo bien, porque no es ser pesimista, solo es estar preparado para lo que venga, lo que pueda pasar, porque siempre va a pasar. Sí, ya no, siempre tiene que pasarnos algo. Algo no funciona bien siempre, entonces ya. O sea, ya están acostumbrados. Ajá, ya. La cosa es normal enfrentarlo, todo eso. ¿Cuál podemos contar de todos? ¿Qué pasó? Bueno. Todos queremos saber, ¿no? O sea, no es realmente escenario lo que nos pasó, pero justo el pato nos llevó al Tulcán Blues que hizo el anterior año, fue ajá, en la Casa de la Cultura. Y nos fuimos a almorzar allá porque llegamos con hambre. Y nos metimos en una hueca así, pero de mala la historia era así, ¿verdad? De mala muerte. Estaba mal. Todo el mundo quería comer todos. Unos querían pollo broster, otros pollo asado. El Panchito quería chaulafán. Y era, ¿dónde diablos conseguimos todo eso en un lugar? Y el único lugar que tenía y esa... Y una esquina, no. Te vendían todo, hasta el cebollado creo que te vendía. Pero ya viendo la entrada, ya teníamos que suponer lo que iba a pasar. Después de comer ahí... A los 5 minutos todos estábamos con la barriga hecha pedazos y teníamos que tocar ya aquí en media hora. Estábamos hecho pedazos. ¿Qué hicieron? ¿No? Sí, medicarse en ese rato. A la farmacia. El sonidista, la cantante, todos. Sí, ya me sonaba la panza hecho pedazos. Justo estaban hablando ahí el directivo de la Casa de Cultura, el Pato, el resto de bandas que tocaban. Y justo en el momento que se calla mi panza con esa... gran día fue. Imagínate, también ahora que vas a cantar, que pases literal, estábamos en la farmacia. Y pero al final les fue bien. Claro, el rato del show te olvidas de todo. Ya. No se acaba el show y regresaba el dolor. Ahí se vuelve el sol. Ahí se te desmayas, la gente lo olvida. Bueno, ahora que hemos conocido un poquito más de ustedes, cuéntenos qué planes tienen al futuro. ¿Como banda? Lo que estamos ahorita es, como decíamos, estamos en un proceso de reestructura, porque aparte tenemos un proyecto con Charlie Audiovisual que estamos intentando rescatar más que nada la identidad musical del Ecuador, y nos dimos cuenta que nosotros no estamos contribuyendo tampoco con eso. Estamos haciendo música que, si bien es nuestra, o sea, personal, es algo que nosotros hemos creado. Estamos poniendo una parte muy importante nuestra también. Entonces, lo que estamos a futuro es buscar introducir eso, o sea, poder llegar no solo decir lo que tenemos que decir en nuestras canciones, sino también aportar al medio y contribuir también con ese pedacito de nosotros, hacer que llegue a más gente, que podamos expandir un poco esas cosas, que podamos recuperar eso, nuestra identidad. Y como nuestro mercado también es gente joven que de por sí no escucha algunas cosas, intentar hacer que también llegue a esas personas algo que se está realmente perdiendo. Como un pasacalle de un San Juanito. Un pasillo. Sí, porque ahora los jóvenes escuchan otro tipo de música. Hay que admitirlo, ya no escuchan mucho nuestra música. ¿Quién? No, Andrés no. Ahora yo creo que se han perdido bastante esas costumbres que antes se tenía, que te sentabas con tus papás o con tu abuelito a escuchar música antigua. Sobre todo los abuelitos. Claro, nosotros estamos en ese proceso que queremos, como nuestra idea es exportar nuestra música, queremos poner un poco de nuestra identidad ahí. Por eso este nuevo proceso que estamos haciendo es un poco ambicioso y esperamos que funcione y nos estamos tomando un buen tiempo en todo lo que es la preproducción, en lo que es arreglos musicales y después de eso todo lo que va a ser la producción del disco, efectos, mezcla, mastering, todo eso estamos armándolo. Igual estamos esperando ya que esté todo listo eso y vamos con nuestra gira de medios y todo eso. Tenemos también como proyección el próximo año poder estar en algún festival grande, porque este año nos paramos, justo dijimos hay que hacer un stop, hay que justo ver a dónde queremos ir, qué queremos decir, qué queremos vender, y nos hemos pasado casi todo este año. Entonces, hasta 6 meses. Este año. Sí. ¿Podrían darse cuenta de esos 7, 8 meses? Estamos en agosto. Sí, hemos estado tocando. Lo que hicimos este par hace unos 2 meses. Nuestro último concierto fue en el Anaqué. Claro, de la vieja tanda de cosas, la hicimos en Anaqué así. Pero en parte mejor, porque si van a presentar algo, creo que tiene que ser bien. O sea, claro. Algo. Hay que dedicarle es que, tiempo. Es que sí toma bastante tiempo, justo el hecho de componer, de reestructurar todo de nuevo. Entonces, sí es largo, sí nos ha tomado bastante tiempo. Pero ya mismo volvemos. Y bueno, también cuéntanos un poco acerca de sus canciones, las letras, qué significado tienen para ustedes, o cómo se inspira. ¿Cómo se inspira? Básicamente. ¿Quién? Pueden propaganda, por favor. Muteame el micrófono. Con confianza. Nosotros componemos usualmente, lo que es Todos Menos Charlie, es un portavoz de las experiencias que nos pasa diariamente. La composición es, o sea, básicamente componemos todos. Algún día Daniel viene con idea, viene con las letras, o viene nuestra cantante Dani, o yo, y empezamos a componer. Lo que básicamente hablamos es nuestras experiencias diarias. Perdón. Usualmente en nuestro primer tema, nuestro concepto, que el EP se llamaba Viaje Circular, básicamente era que la vida no tiene principio ni fin, todo va en espiral, todo va en un círculo, y básicamente en eso nos manejamos algunas letras. Hablaba bastante de energía, de un poco de una especie de karma, de que todo lo que haces al final vuelve a ti, no solo lo malo, sino lo bueno. Lo bueno también. Y no digo una especie de karma, porque un poco más directo también. Si tú tratas bien a una persona, esa persona usualmente te va a tratar bien a ti. Usualmente. Cuando trabajas bien y haces las cosas, usualmente las cosas van a moverse, a funcionar. Entonces, básicamente eso todo. Una idea cíclica de las cosas, como dice Charlie, la vida al final también es cíclica, es un ciclo que está en constante cambio. Eso. ¿Y cuánto tiempo les toma el crear estas letras y componer? Varía un poco, creo. Es súper aleatorio. Hay canciones que solita mismo se escriben solas, se componen solas. Hay otras que nos demoramos un poquito más. Otras que mueren sin ni siquiera terminar. Es súper gracioso porque componemos full, pero al rato de un show o al rato ya de plasmar en un disco, tenemos que escuchar cuáles son las canciones que más o menos van a la coherencia. Te va a gustar al público en general, porque pueden gustarles a ustedes. Pero al resto, tal vez al público no tenga justamente una buena acogida. Claro. Por eso nosotros hacíamos unos conciertos privados que invitábamos a varios gestores, productores, y empezamos a proponer nuestra nueva tanda. Como que, ¿qué opinan de las canciones? ¿Qué opinan de todo eso? Y de ahí nos surgió la idea de mezclar con ritmos autóctonos. Eso, básicamente estamos haciendo un testeo de cómo más o menos queremos hacerlo. Ya lo estamos haciendo. Eso es muy bueno, pero chicos, no sé si es que pueden dar un mensaje igual a todos los jóvenes músicos que en realidad tienen bastante talento, pero tienen miedo a incursionar en el mundo musical aquí en Ecuador. ¿Algún mensaje? A ver. Cualquiera de los dos. Lo que creo que hubiésemos querido que nos digan en algún punto de la vida. Esto no es fácil. O sea, realmente es, te come muchas cosas, te exige demasiado, te exige no solo tiempo, te exige perder muchas cosas, a veces amigos, a veces familia. La gente usualmente no entiende cómo funciona esto, y como decía, a veces Charlie es un trabajo de 24 horas. Usualmente tocas en la noche, pero ensayas en la mañana, compones en el resto del día, entonces todo el tiempo pasas ocupado. Y eso, deben estar conscientes que es full duro, pero si realmente es algo que les gusta, al final sí es gratificante también. O sea, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, cuando te paras en un escenario y tienes a la gente abajo y canta tus canciones y responde a lo que tú dices, a lo que sientes, porque al final es eso, tú estás transmitiendo lo que sientes y sientes que la gente se conecta y siente que la gente también vibra contigo, o sea, es full satisfactorio igual. Y que no tengan miedo, porque también la idea de que de músico no vives, o sea, sí está complicado, estamos en ese... O sea, también tiene su parte en ese shock. Claro. Sí, es complicado, es duro. Tienes que saber tomar. Pero no es imposible, o sea, de una u otra forma nos hemos buscado opciones de vida. De zafar. Tal vez no directamente vives de tu música, pero puedes vivir de la música, o sea, no directamente con tu música, pero la música. Después de la música. Y no tengan miedo a darse. El consejo que les puedo dar es que aquí en el Ecuador y Latinoamérica en general, ustedes no solo son músicos, sino tienen que ser productores, hacer booking, redes, es que será hacer electricidad todo. A veces, seguridad. Ya me electrocuté unas 3 veces por ahí. Eso es básicamente, no le tengan miedo. Muchas gracias, igual, a todos somos Charlie, todos menos Charlie. Sí, bueno, como saben, el tiempo aquí es un poquito corto, pero pueden decir sus redes sociales para que todos los que nos están viendo les puedan seguir. Nos pueden buscar en Facebook, Instagram, YouTube, como todos menos Charlie. Estamos Tinder. Tinder también. A la cantante ya la abrimos en Tinder, así que si alguien interesa y siéntese a buscarle. Estamos en las plataformas de streaming, estamos en SoundCloud, en Apple Music, en Spotify, en Deezer, en donde sea quieran buscarnos, nos encuentren. Y si quieren algún disco en físico, pueden, como decíamos, tenía un bonus track que no está en otros lados. Pueden directamente las páginas. Por las redes, escribimos un mensajito y les hacemos llegar. Y les vamos a domicilio. Así que chicos, a seguir todas las redes sociales, les deseamos éxitos y que ya saben, las puertas de la cabina juvenil están abiertas para ustedes. Muchas gracias. Y bueno, en este momento nos vamos a un corte de la Casa de la Cultura. Thank you. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Luces. Cámara. Vacaciones. ¿Tienes afinidad por la producción audiovisual? ¿Te gusta el cine? Entonces aprende de forma práctica. Diviértete en los talleres audiovisuales. Y recibe tu certificado avalado por la Cinemateca Nacional. No puedes perderte esta gran oportunidad. ¿Cuándo? Del 5 al 16 de agosto. ¿Dónde? Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Contáctanos al 09-84-22-5805 o al 09-95-67-5941. ¿Cómo? 09-84-22-5805 o al 09-95-67-5941. Musas, en su cuarta edición, nos presenta Déjà Vu. Un concierto con Roberto Navarrete y su canción de autor. En el que además recordaremos a Silvio Rodríguez, Fito Páez, León Gieco, Augusto Blanca. Artistas invitados, Lu Miranda y Luis Flores. Una cita irreemplazable con los tiernos acordes y las finas palabras para abrigar el alma. Este jueves, 1 de agosto, Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19:30. Déjà Vu, una producción de Fundación Mandrágora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desaparecer. bueno, ahora en nuestro segmento Ponte Pilas vamos a tener la agenda cultural de todos los eventos que se aproximan para que en estas vacaciones o en este fin de semana ustedes puedan disfrutar e ir con su familia, amigos, para disfrutar de un tiempo libre y recreacional. Chicos, empiecen ustedes, tienen unos buenos eventos, yo les estaba escuchando en el corte. Exacto, chicos, a todos los que les apasiona la música, les comentamos que el ciclo de concierto presentará Coro Casa de la Cultura Ecuatoriana. El lugar donde se presentará este gran evento será el Teatro Prometeo, Avenida 6 de Diciembre y Patria, aquí en la ciudad de Quito. Les cuento que este evento ya está disponible a partir del 23 de febrero del 2019, pero termina el 23 de septiembre igual de este año, así que todos los que son aficionados a esta música pueden asistir antes de que termine este evento y se lo pierdan, muchachos. Así que vayan. Y antes de seguir con más eventos, tenemos que recordarles que tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, La Cabina Juvenil en Facebook y en Instagram. Como siempre, tienen que seguirnos porque estamos subiendo contenido y también tenemos artistas, invitados sobre algunos temas importantes. Y si se lo perdieron, pueden ver nuestra transmisión en vivo a través de Facebook de La Cabina Juvenil. Exacto, chicos, también nosotros realizamos nuestro Facebook Live a través de la página oficial de Radio Casa de la Cultura, así que les invitamos a todos ustedes que sigan a esta página de Facebook para que conozcan los diversos programas que tienen, que en realidad son súper entretenidos y son todos los días. Para que nos conozcan también. Compartan, por favor. Exacto, igual a los chicos que tienen algún tipo de talento, nos pueden escribir a nuestras redes sociales oficiales de manera internamente para que nosotros así podamos concretar una entrevista y que todos ustedes puedan estar aquí en La Cabina Juvenil. Claro, el espacio es para todos, ¿no? ¿Tienen algún talento? Ahí leen o bailan o tienen un grupecito ahí de música. Aquí estamos. Venga. Para abrir las puertitas. Mientras tanto, que el 2 de agosto en la Ciudad de Ibarra, el pregón Interarte Ciudad de Ibarra, durante el mes de la música llegará en el Valle de los Chillos, en el Parque de la Moya, en Carapungo y su Plaza de la Juventud, como en el Parque de la Ciudad de Ibarra, arrancará la toma de plaza con gestores de la Administración Zonal Quitumbe, con la presentación de Taki Amaru, La Vagancia, Hermanos Niño Naranjo y Señora Cumbia con Eric Ibarra. Imagínate, ya desde el día de mañana van a tener estos eventos en los distintos lugares que acabas de mencionar, así que no se lo pueden perder. Exacto, chicos, así que ya saben que La Cabina Juvenil tiene los mejores eventos para todos ustedes, para que puedan invitar a sus amigos, familiares, novias, novios, y que pasen un rato ameno. Así que en este momento nos vamos a otro corte musical, pero ya volvemos con nuestro segmento Hablemos la Plena. Hola amigos de la cabina juvenil, y ya regresamos después de este corte musical, pero les cuento que en este momento estamos hablando a la plena sobre el Certamen Internacional de Aritmética 2019 en compañía de Yanira Ramírez, y además se encuentra con nosotros la ganadora Emily Camacho, que es de aquí de Quito y tiene 7 añitos nada más. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias, bienvenidas. Bueno, queremos empezar primero a que nos cuente un poco más acerca de este programa, de este certamen internacional, en qué consiste, y si nos podría comentar un poco más. Claro. Aloha Mente Aritmética es un programa para el desarrollo de las neuronas de los niños, para niños de 5 a 13 años. Es un programa integral en el cual los niños desarrollan las habilidades cognitivas, como la memoria, la concentración, la autoconfianza, y además logran hacer de 30 a 70 operaciones con el abaco japonés, o lo que es igual el soroban. Pues sí, pueden indicar. ¿Sí? A la cámara, por favor. Sí. Claro. A ver, la cámara. Este es del abaco japonés, sí, ¿verdad? Ajá. En este abaco se pueden hacer sumas, restas, multiplicación, división, fracciones y potencia. El campeonato que se celebró se hizo el 20 de julio en China, en el cual participaron 650 niños. Sí. De esos niños, nosotros de Aloha Mente Aritmética Ecuador logramos llevar 17 niños ecuatorianos, de los cuales 10 niños resultaron campeones. El día de hoy tenemos acá a Emily, que tiene 7 años, está en Quito, de la ciudad de Quito, y vamos a hacer una demostración de lo que Emily es capaz de hacer. Y lo más importante, que Emily es una triunfadora porque logró hacer 70 cálculos en tan solo 3 minutos 15 segundos. ¡70! ¡Wow! Emily, cuéntanos un poco, ¿cómo fue la experiencia en este evento? Fue muy bonita la experiencia. También me fui a Disney en Hong Kong y a pasear en el Gran Buda. Qué chévere. ¿Y desde los cuántos años tú puedes realizar estos cálculos? Yo en lo que estoy 7 meses. ¿En tan poco tiempo logró tener esta habilidad tan rápida para poder alcanzar el triunfo? Sí, muy importante que nuestro programa, los niños empiezan desde 5 hasta 13 años, se pueden matricular. Emily ingresó hace poco, hace 7 meses, pero nosotros tenemos campeonatos locales, regionales e internacionales. Entonces, para que puedan participar en el campeonato, ya desde el tercer mes, cuarto mes, ya los niños empiezan a hacer cálculo mental. Es decir, no utilizan los dedos, no utilizan la calculadora, solamente utilizan el abaco japonés. ¿Y para entrar a este curso existe algún tipo de prueba que les toman anteriormente para poder entrar, o es cualquier niño de la edad que tiene? Cualquier niño está en la capacidad de entrar al programa. Es un programa, ¿sí? No es un curso de matemática, sí. No es un curso vacacional, no es un curso de reforzamiento, es un programa integral. Es importante que asista a nuestra cita, a nuestras sedes. Tenemos 6 sedes acá en Quito. Estamos a nivel también de todo el Ecuador. Estamos en Loja, en Machala, en Guayaquil, en Babahoyo, en Cuenca, en Azores. Sí. Y es importante, a los niños se les hace un test valorativo, ¿ya? Y los papis deben cumplir unos requisitos para que podamos matricular a sus niños. El compromiso, que apoyen a los pequeños. ¿Sí? Más o menos, ¿cuánto tiempo reciben clases? Reciben clases 2 veces a la semana, 1 hora cada día. No es mucho tiempo, claro. Pero los resultados son increíbles. Los resultados son intensos, además, por eso decimos que el compromiso con los padres, porque tienen que hacer prácticas en casa solo 5 a 10 minutos, con el abaco. Interesante. ¿Y cuál es la misión de su organización? Por supuesto, transformar la educación del Ecuador, ¿sí? Potenciar las inteligencias de todos nuestros pequeños ecuatorianos y llevar nuestra bandera, pues, de número uno cada vez que vayamos a una competencia. Aloha Internacional está en presencia de más de 35 países y nosotros, como Aloha Ecuador, participamos desde hace 3 años, ¿sí? El primer año estuvimos en Malasia, en el cual llevamos a 7 niños ecuatorianos, y resultó ganador Nicolás, ¿sí? Nicolás es de la ciudad de Loja. El segundo año estuvimos en Rusia, resultó una de nuestras ganadoras, Doménica Baculima, que es de la ciudad de Cuenca. Y este tercer año llevamos muchos niños, también tenemos muchos ganadores y obtuvimos 10 copas. Ah, qué chévere, interesante. No, yo no sabía. Realmente no. Que con esto era multiplicaciones, divisiones, fracciones. ¿Se nos pueden enseñar, por favor? Claro, por supuesto. A ver. Sí, vamos a hacer con Emily una demostración. Claro, Emily, tenemos dos programas, ¿sí? Unos que es 2 categorías, la categoría Tiny Toots y la categoría Kids. La categoría Tiny Toots es donde está Emily, que es para niños de 5 a 7 años. Y Kids es la categoría para niños de 8 a 13. Entonces Emily primero puede hacer aquí con el abaco, ¿sí? Este es el abaco japonés, aquí están sus anafilias. Después, ¿qué hace con el abaco? Ya lo que hace es visualizar el abaco, y por eso van a ver que Emily hace este movimiento con los dedos, porque se imagina el abaco y sube y baja las fichas, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a hacer una demostración con Emily. ¿Lista, Emily? ¿Hacemos con el abaco primero? Ya. No, ok. Lista. Yo le voy a dictar y ella va a dar los resultados, ¿sí? Nuestro programa desarrolla el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro. Por eso permite hacer una interconexión interhemisferial, y los niños dan los resultados así, en segundos. Claro. ¿Ya? ¿Lista, Emily? Vamos. Sí. 2, 1, 2, 3, ¿ya? ¿Resultado? 8. Muy bien, aquí está el resultado. ¿Lo pueden ver? No. Yo estaba calculando, pero dije mal. ¿Ya? Hacemos otra y después hacemos una mental. ¿Lista, Emily? Sí. Ya. 4, 1, 2, 1, ¿ya? 8. Muy bien. Vamos a hacer otro, Emily. ¿Sí? 4, 4. Menos 3, 2, ¿ya? ¿Resulta? 7. Muy bien, ¿sí? Ahora vamos a hacer operaciones mentales, ¿sí? No. Es importante destacar que el campeonato es de tan solo 5 minutos, ¿sí? Este campeonato tiene una duración de 5 minutos, en el cual a los pequeños se les entrega una hoja con 70 operaciones, y en esos 5 minutos, Emily logró hacer las 70 operaciones en 3 minutos 15 segundos. Por eso es nuestra campeona Grand Champion, ¿sí? Ahora vamos a hacer mentales, Emily. Aquí ya no voy a utilizar el abaco, sino va a ser solamente a nivel mental. ¿Lista, Emily? Ya. Sí. 1, 4, 2, menos 7, ¿ya? 0. Muy bien, aquí está el resultado. No, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Eso sí es. Sorprendente. Otro más, a jugar nosotros ahí, ¿no? 8, menos 5, 4, menos 5, ¿ya? 2. Muy bien. ¿Sí? ¿Hacemos otro? No, todos en cabina pero intentando. Pero está con los dedos así. 9, menos 8, 4, 2, ¿ya? 7. Excelente, Emily. Eres la mejor. Excelente. Sí, amigos, eres la mejor, Emily. Sí, otro aplauso porque me había Es importante que todos los padres de familia apoyen a sus pequeños en el desarrollo del programa, ¿sí? Para que sus pequeños obviamente participen y puedan ser tan maravillosos y tan fabulosos como Emily. Todos están en la capacidad. Por ejemplo, y para chicos que tengan más edad de los 13, ¿es posible que se pueda todavía desarrollar esta destreza como los niños de 6 a 13 años o ya no? Es imposible. Ya no tenemos remedio. El programa es hasta 13.6 años. ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente que desde los 5 hasta los 13 años es el momento en el cual el cerebro se está formando. Entonces es el momento en que puede adquirir la información. Fallamos. Ya después 14, 15, 16 años, el cerebro ya se formó totalmente y va a costar un poco más en que puedan captar toda la información. Por eso es hasta 13.6 años. Interesante. Pero bueno, también cuéntenos un poco más dónde los podemos encontrar para que toda la gente que nos está escuchando y también nos están viendo puedan participar y inscribirse en este programa. Claro, estamos a nivel de todo el Ecuador, como les comenté anteriormente, en Loja, Machala, Quito, Guayaquil, Cuencasogue. En Quito tenemos 6 sedes, nuestra sede también principal en Quito Tenis, estamos ubicados en la Avenida Brasil, 1127 e Hidalgo de Pinto. Nos pueden contactar también por el número telefónico 099-984-9784 y por las redes sociales estamos como Aloja Ecuador, en la www.alojaecuador.com, en Facebook, Aloja Ecuador. Allí pueden escribirnos y con mucho gusto se otorga una cita para que asista mamá, papá y el niño, la niña, y se le hace el test valorativo. Entonces, todas las personas que nos están viendo y quieran involucrar a sus hijos a este programa, que en realidad es muy bueno, ¿no?, para desarrollar las destrezas del cerebro, pueden contactarse a todas las redes sociales y hablar directamente con los encargados. Y Emily, cuéntanos un poco, cuando tú estabas en este concurso, ¿cómo te sentiste? Me sentí muy bien en el concurso. ¿Tenías quizás nervios o no? Sí, porque estaba alrededor de muchos países. ¿Y cómo fue la experiencia? Fue muy linda la experiencia. ¿Y qué les dirías a todos los niños que nos están viendo? Que Aloja es un lugar lindo para aprender matemáticas. ¿Y esto te ha servido en la escuela? Sí, me ha servido mucho para resolver las operaciones. siempre sacas 10. A veces. Es que claro, para los niños sí es un poco, bueno, para todos, es un para poco complicado esto de las matemáticas. Entonces, creo que el programa que ustedes desarrollan es más importante, creo que para los niños, para que empiecen a coger un cariño y que a la medida que vayan creciendo no se les haga complicado. Claro, además aloja los beneficios que ofrecemos, son para toda la vida. Sí, no solamente para cuando están pequeños, sino para ya cuando van a la universidad, claro, o de pronto se van a estudiar alguna carrera, arquitectura, psicología, o van a ser comerciantes, igual le va a servir, porque no solo es matemática, es la concentración, la autoconfianza, la ubicación espacial. Esos niños que de pronto están así, el cuerpo está aquí, el cerebro está allá. Claro, tiene que concentrarse. ¿Y de quién tiene apoyo para que todos estos niños puedan viajar a estos certámenes y a estos concursos? ¿Quién apoya? Aloha, imagínese, Aloha en... Siempre estamos en la búsqueda de auspiciantes, ¿sí? Porque estos auspiciantes nos ayudan con el desarrollo y el desempeño de estos pequeños. Igual, imagínense qué satisfacción puede tener un padre de familia en que su hijo baje de un estrado con del estrado, ¿sí? Ajá. Con una copa, un premio y en representación de su país. Del país. Sí, es del país. Claro, porque dicen Emily ecuatoriana y es Ecuador el nombre es en alto. Ecuador, exactamente. Ajá. Pero siempre buscamos auspiciantes igual. Los papitos siempre están muy orgullosos, muy, muy orgullosos de llevar a sus pequeños. Exacto, y como sabemos aquí el tiempo es muy corto, quizás Emily, un último saludo a tus papis que te están viendo. No. No. La sinceridad ante todo. Pero bueno, ya nos despedimos. No dejen de escucharnos la siguiente semana, el jueves, por la cabina juvenil a partir de las 6 de la tarde. Y no se pierdan nuestras transmisiones en vivo siempre. Así que compartan, síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos la cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios.